Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento en esta ocasión a Bill McGee, trompetista y educador norteamericano. Bill McGee, o William Force McGee, nació en Richmond, Virginia, hijo de Bill y Vivian McGee. Ha sido uno de los mejores trompetistas de la industria musical durante más de 40 años. Bill McGee atribuye su maestría musical a sus raíces en Atlanta, donde su madre trabajaba en la facultad del Morris Brown College. Hoy les ofrezco un disco maravilloso, lleno de soul y ritmo, pero también de cadenciosos ritmos firmes. Valga la redundancia. El registro en cuestión se llama The Tree of Life, o El Árbol de la Vida. Es una colección de 11 actuaciones increíbles e incluye algunos de los mejores trabajos de Bill durante sus 20 años de carrera como solista. Lo más destacado del álbum son las colaboraciones con más de 65 músicos que son colegas, amigos antiguos y también alumnos y alumnos actuales de Bill. Junto con sus talentosos compañeros, Bill ha solicitado la ayuda de algunos pesos pesados de la industria musical, como el gran trombonista Fred Wesley, saxofonista y flautista, Nanji, el pianista, Kevin Toney de The Blackbirds, el trompetista extraordinario Tom Brown, con el fenomenal guitarrista Freddy Fox y el bajista número uno, Christian Bing New York de Mesones. Con estos semejantes músicos, escucharemos entonces a Bill McGee de su disco El Árbol de la Vida del 2023, un clásico, una versión del cuarteto de swing jazz de la canción Well Shall Overcome, el himno por la excelencia de los derechos civiles. Esta grabación con The Mike Hawkins Trio es un testimonio y una conmemoración de la lucha por la justicia social y la igualdad que continúa hasta el día de hoy. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, André Bustos y Pedro Bragán, integran este dúo de folclore argentino y rioplatense que propone en El cómo y lo qué, un trabajo puramente instrumental de fusión, con composiciones nuevas y también temas del repertorio popular, donde podemos encontrar chacarera, milonga, zambas, cuecas, al igual que otros ritmos resignificados. La grilla de canciones del dúo está formada por temas tradicionales y composiciones originales, todos ellos abordados de forma instrumental, arreglados de manera colectiva y con espacio para la improvisación. Ambos son instrumentistas, compositores, arregladores, improvisadores, docentes y directores de orquestas juveniles infantiles, pero sobre todas las cosas son muy buenos amigos. Escucharemos a André Bustos y Pedro Bragán desde su disco El cómo y lo qué del 2023, el tema Siete Locos. Canto y la palabra.